Rascayú, cuando mueras, que eras tú. Rascayú, cuando mueras, que eras tú. Tú serás un cadáver nada más. Rascayú, cuando mueras, que eras tú. Rascayú, cuando mueras, que eras tú. Rascayú, cuando mueras, que eras tú. Tú serás un cadáver nada más. Rascayú, cuando mueras, que eras tú. Oigan la historia que contó un día el viejo enterrador de la comarca. Era un viejo que la suerte impía su rico bien arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su amada, y la gente murmuraba con misterio: es un muerto escapado de la fosa. Que eras tú. Rascayú, cuando mueras, que eras tú. Tú serás un cadáver nada más. Rascayú, cuando mueras, que eras tú.